La Zona Cero. Tertulia, nos escucha el otro lado del hilo telefónico esta noche. Manuel Carballal, muy buenas noches. Hola, buenas noches, chicos, ¿qué tal? Manuel, contigo vamos a hablar, entre otras cosas, también de cine, de una película que presenta, aunque no lo parezca, hechos reales, pero hechos verdaderamente significativos que demuestran cómo la inteligencia norteamericana y el ejército de los Estados Unidos pues buscaron algo más del poder de la mente, más allá de los cinco sentidos conocidos. La película es ya un éxito, se estrenó hace muy poquitas horas, el pasado viernes, en nuestro país, pero se habla mucho de los hombres que miraban fijamente a las cabras. Lo difícil de transmitir, pero que es cierto, ¿no? Que esta película, que es de humor, que es una película que entre sus fundamentos, uno de ellos es el hacer reír al espectador, bueno, pues que detrás hay, y luego lo comentamos más ampliamente, pero Manuel, ¿verdad que detrás hay algo real? ¿Hay un hecho verídico? Sí, no tanto como han querido vender las campañas de promoción de la película. No refleja una historia real tal y como está retratada en los guionistas, pero sí está inspirada en una historia real que, por real, a mí me parece mucho más extraordinaria y sobre todo mucho más cercana a nosotros de lo que pueden imaginar los espectadores que han ido a verla al cine. También con nosotros, aquí en los estudios centrales de Onda Cero, Carlos Canales, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y Jesús Callejo. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Jesús, con una información, una noticia sobre la que vamos a profundizar ahora dentro de unos minutos, pero que conviene dar un pequeño avance. Es un descubrimiento, el descubrimiento de la existencia de una red de información falsa, que era uno de los principales fundamentos de Franco cuando hablaba de la masonería. Bueno, de todos es conocido que Franco tenía varias fobias, una de ellas era el comunismo, pero la otra era la masonería. Tenía esa especial inquina, esa conjura judeo-masónica, y prácticamente pues veía cualquier inestabilidad que ocurriera en España pues como esa conjura orquestada por masones, tanto dentro como fuera de nuestro país. Y se sabe perfectamente que tenía esa obsesión por varias causas, ¿no? Una de ellas, pues, según dicen algunos historiadores, porque intentó meterse en alguna logia masónica, por ejemplo, en Larache, en Marruecos, y no la admitieron. También no olvidemos que su hermano Ramón, incluso su padre, pues eran masones, y ese ambiente parece que, en lugar de hacerle proclive a la masonería, le hizo ser muy reacio a esas ideas, hasta el punto de que, ya digo, se convirtió en una auténtica fobia. Y incluso también se sabe que él escribió varios artículos en el periódico Arriba con un seudónimo, Joaquín Bor, que parece ser que fue un error de imprenta, porque lo que quería poner era Joaquín Boaz, que es el nombre de las dos columnas masónicas en cualquier logia que se precie, y sin embargo, pues bueno, ya mantuvo lo de Joaquín Bor para defenestrar todas las posturas masónicas, pero siempre con ese mismo objetivo, de intentar buscar un enemigo, en este caso a los masones y a los judíos, que eran los que, parece, según él, según su libro y según los artículos que publicó en Arriba, pues eran aquellos que intentaban desestabilizar su régimen. Y ahora, pues es verdad que han salido nuevas informaciones, esa red APIS, y viene a confirmar un poco que esa manía que tenía contra la masonería y contra los masones no solo estaba propiciada por su lectura, sino también por una serie de consejeros y de allegados muy cerca a él y muy cerca a su familia. El responsable de esta investigación, el responsable de este descubrimiento, acaba de publicar el libro El enemigo judeo-masónico en la propaganda franquista, 1939-1945. Se ha publicado en Marcial Pons. El responsable de esta investigación es Javier Domínguez Arribas, profesor de Civilización Española en la Universidad de París 13. Nos escucha precisamente desde Francia. Está esta noche con nosotros. Javier Domínguez, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Javier, ¿cómo ha sido esta investigación? Porque la existencia de esa fobia en relación a la masonería por parte de Franco ya la conocíamos, pero la investigación que ahora ha puesto al descubierto la existencia de esta red APIS sí es algo sobre lo que se desconocía prácticamente todo. ¿Cómo ha sido la investigación? ¿Qué te ha llevado a esta conclusión, a este descubrimiento? Bueno, la investigación forma parte de una tesis doctoral mucho más amplia sobre el conjunto de la propaganda antisemita y antimasónica. Pero, bueno, en medio de ese trabajo fui yendo a diferentes archivos y lo que me permitió llegar a la conclusión de que había habido una red, esa red de la que hablaba, y la red APIS, que estuvo mandándole información falsa a Franco durante 25 años. Y Franco se la creyó y modificó su conducta, actuó en función de lo que le decía esta red de espionaje. Una red de espionaje, Javier Domínguez, que tenía mucho que ver con el otro hombre fuerte, otro de los hombres fuertes del franquismo, con Carrero Blanco. Sí, así es. Bueno, toda la red de espionaje está dentro de, como es lógico, para una red de espionaje, su reconstitución es difícil y todo lo que se puede decir de ella hay que tomarlo con precaución. Pero el que parece que abrió las puertas del Pardo a la red fue Carrero Blanco, porque al menos en los primeros informes que llegan con certeza a Franco es cuando Carrero ya se había convertido en su mano derecha. También hay pistas que nos hablan de la existencia de informes desde el año 37, pero es Carrero quien parece, más adelante, a partir del 41, parece que es el intermediario entre esta red de espionaje y Franco. ¿Qué buscaba Carrero Blanco con esta red en la que se transmitía información falsa sobre la masonería a el generalísimo, a Franco? Bueno, Carrero era tan antimasón como Franco o más. Y bueno, además Carrero también era bastante antisemita, algo que no era Franco. Sin duda, Carrero pensaba que contribuía a decir verdades a su jefe. Es decir, yo creo que era bien intencionado. En el caso en que Carrero supiera que los documentos eran falsos, sería todavía más interesante porque habría contribuido a un gran engaño. No tiene por qué cuestionar la lealtad de Carrero, es decir, podría pensar que le transmitía informes que tenía una parte de falsedad, pero que demostraba cómo la perversidad de la masonería era real. Pero bueno, esto está por demostrar también. ¿Cómo era el funcionamiento de la red APIS, el proceso mediante el cual primero se fabricaban las informaciones y finalmente llegaban al despacho de Franco? Depende de lo que... Si nos quedamos con lo que decían los falsificadores, tenemos una espía, la principal agente de la red era una mujer que estaba casada con un masón en Portugal, desde Cascais, copiaba tenía acceso a documentación muy rica gracias a la posición de su marido, en teoría, y copiaba pues todos estos documentos y se los transmitía a la coordinadora de la red APIS en Madrid, que a su vez se lo transmitía a Carrero y Carrero se lo hacía llegar a Franco. Lo que ocurre es que, claro, como todos estos datos los conocemos a través de los documentos de esta red, a lo mejor la propia existencia de esa espía, de esa informadora en Portugal, hay dudas. Puede ser que todo fuera una invención de un grupo muy reducido de personas y que en realidad, bueno, tuvieran a lo mejor algún informador en Portugal, pero todos los datos sobre la masonería son falsos. Se ha especulado mucho sobre cuáles eran las razones de la fobia que era anterior a la existencia de estos informes en de APIS de Franco hacia la masonería. ¿Tú tienes alguna idea al respecto? Hay un conjunto de razones, sin duda hay un conjunto de razones. Yo creo que la simpatía por la masonería que hubo en el seno de la familia de Franco tiene que ser quizá debe ser lo más importante, lo que hay que destacar. El hecho de que su padre, yo no sé si era masón, pero en todo caso tenía bastantes simpatías por la masonería, posiblemente llevó a Franco a la posición contraria. De todas formas, la cuestión de la iniciación masónica de Franco me parece que no deja de ser un rumor en este momento. No hay pruebas verdaderas de que haya pedido dos veces entrar en la masonería. Javier, una pregunta que seguro que has investigado con detalle, porque sabes que en el archivo de Salamanca se abrió una especie de como de apartado para intentar reflejar todos aquellos que tenían algún tipo de adscripción masónica. Es decir, se habían requisado documentos en todas las logias y al final el servicio policial antimasónico llegó ni más ni menos que a establecer una lista de 80.000 personas, cuando se sabe que el número real de masones en el periodo republicano no alcanzaba los 10.000. ¿Cómo pudo ser que agrandara tanto esa lista de posibles masones que había en España cuando la cantidad que podría existir en ese momento era sensiblemente menor? Es un indicio de del grado al que llegó la persecución antimasónica del franquismo, que fue una persecución especialmente extensiva, a lo mejor sí por más que intensiva, y sobre todo en momentos en los que otras represiones se estaban atenuando. Es decir, esto es una represión sobre todo muy fuerte en los años de la posguerra. Hay que tener en cuenta que para ejercer en muchos funcionarios había que pedir certificados de depuración. Entonces eso contribuyó a que haya fichas, no de masones, pero también a expedientes de depuración diversos que llenan el archivo de Salamanca. Y luego también están todos los masones de finales del siglo XIX sobre los cuales se hizo ficha masónica en este archivo. Hay casos, anécdotas muy grotescas sobre juicios a masones que llevaban muertos varios años, a comienzos de los años 40, juzgados en rebeldía, y no es que estuvieran en rebeldía, es que no es que estuvieran fugados, es que estaban muertos. Hay unos cuantos casos como este. ¿Qué decían los informes de la red APIS sobre la masonería? ¿Hablaban sobre algo que pudiera justificar lo que después fue uno de los elementos fundamentales de la propaganda del régimen, la existencia de complots dentro de esta sociedad secreta contra el poder de Franco? Sí, esa quizá fue una de las principales ideas que transmitieron los informes de APIS, era la existencia de una conspiración permanente contra el régimen de Franco, y bueno, casi contra la misma idea de España. Es la representación de la antipatria por excelencia. Más o menos la mayoría de los informes, bueno, quizá el mayor porcentaje de informes hablan de maniobras masónicas desde Portugal llevadas a cabo por una obediencia masónica, la gran logia ibérica In Unum, que es una obediencia masónica que por supuesto no existe, y que actuaba pues en coordinación con la Asociación Masónica Internacional contra el régimen. Todo esto era absolutamente falso. Franco, cuando incluso hasta sus últimos días hay un discurso que hablaba de la existencia de ese complot, pero la red APIS igual ya no estaba en funcionamiento como en años anteriores. Franco siguió recibiendo informes a través de otras fuentes después de que APIS ya no tuviera esa preeminencia a la hora de informar al general Franco. Sí, pero no sé, pero sin la regularidad que existió a lo largo de los años de existencia de APIS. Sí que, además, como al ser una persona con mucha curiosidad por las cuestiones masónicas, todo lo que tuviera que ver de lejos o de cerca con la masonería le era remitido por embajadores, por ejemplo, por simpatizantes o con motivo del Concilio Vaticano II. Pero no hay la regularidad de esas decenas y decenas de informes que se conservan en diferentes archivos procedentes de la red APIS. Yo los que he trabajado se sitúan entre el 37 y el 65. ¿Dónde se encuentran esos informes? Pues los podemos encontrar en el archivo de Salamanca y también en el archivo de la Fundación Francisco Franco. Y hay unos cuantos que han sido publicados en libros publicados por Suárez Fernández. Uh-huh. Pero sin embargo no se daban como falsos, ¿no? En este caso, porque no sé, pero si esos archivos estaban en la Fundación Francisco Franco, el concepto de que eran informaciones falsas, como ahora se ha descubierto, no se había divulgado hasta ahora. No, en alguno de los volúmenes de Suárez Fernández sí que pone en cuestión tímidamente la veracidad de estos escritos. Lo que ocurre es que luego también en otros pasajes los cita como dándolos por buenos. Lo mismo ocurre con Ricardo de la Cierva, también cita a partir de Suárez Fernández cita la existencia de esta red sin decir en ningún caso el nombre APIS. Y sin poner en duda la veracidad de estos informes. Tengo dos pequeñas dudas, Javier. Por una parte, ¿crees que realmente le engañaron a Franco con todos estos informes o él se dejó engañar? Y la segunda duda está relacionada con esto. Si él se dejó engañar, ¿realmente era un experto en masonería, como se ha dicho? Es decir, a pesar de que tuviera esa fobia, esa inquina, ¿él realmente conocía muy bien los entresijos de la masonería y de las logias masónicas? Tenía una erudición. Sin duda tenía una erudición notable sobre masonería, y que una erudición que le gustó. Además era un tema del que le gustaba hablar, y hasta yo creo que hasta su último verano pues hablaba sobre la acacia como árbol masónica y otras anécdotas por el estilo. Pero yo creo que su obsesión le cegó, y eso hizo que no alguien que no tenía, muy cegado tiene que estar para remitir los informes, y unos informes además muy burdos, los informes de la Red Apis, por ejemplo, para transmitírselo al Papa Pío XII. Es muy grave para un jefe de Estado poder creerse informes tan burdos como estos. Entonces su erudición sobre la masonería y su conocimiento de la masonería desde luego no le permitió huir de su obsesión y dejar de estar cegado. Una investigación verdaderamente apasionante, y las conclusiones igualmente, porque nos sirven y nos ayudan a interpretar lo ocurrido y la mentalidad y la posición de Franco respecto a la masonería, bueno, pues queda mucho mejor explicada a raíz de este descubrimiento del hallazgo de estos documentos de la red APIS, documentos que informaban de datos falsos sobre la masonería al general Franco. Es la investigación de nuestro invitado, de Javier Domínguez Arribas, lo acaba de publicar, editado por Marcial Pons, en el libro El enemigo judío masónico en la propaganda franquista. Javier Domínguez Arribas, muchísimas gracias por acompañarnos y felicidades por tu investigación. Muchas gracias a vosotros. Carlos, Jesús, seguimos comentando, bueno, porque este hecho aclara mucho sobre la historia de este país, la historia del siglo XX, de una gran parte del siglo XX, en donde la masonería fue muy importante y estaba prácticamente en todos los discursos, y saber que ahora el amigo íntimo, la mano derecha del poder, estaba, bueno, pues picando, ¿no?, en cierto modo, en lo que ya era una idea que estaba dentro de la conciencia de Franco, bueno, pues... Yo fíjate que con todo la masonería... Y asombroso que hubieran dado por auténticos esos documentos a algunos que se siguen presentando como historia. A mí me extraña, me sigue extrañando, porque creo que la masonería era como el enemigo invisible, porque realmente ni siquiera en el siglo XIX, en sus mejores momentos, finales del XIX, ha tenido una influencia tan decisiva como la serie se la ha querido dar. Yo creo que hay una exageración sobre el papel de la masonería en la historia de España. Uh-huh. En todo caso, existió como el enemigo, es el enemigo inexistente al que tú le pones todos los males y le exagera su poder para así justificar lo que tú vas a hacer. Va más por esa línea. Esto no es un país anglosajón. Aquí los masones nunca han tenido una fuerza importante, ni en el siglo XIX, ni en el siglo XX, ni ahora. Jamás la han tenido. Entonces, de verdad... Media docena de ministros desde la muerte de Franco han estado, y lo han confesado una públicamente. Una ridiculez. ¿No? Sería, compáralo con los 6 millones de norteamericanos que están ahora mismo en redes, en grupos masónicos, incluyendo de sus presidentes, pues voy a decir presidente de 3/4 partes. Que realmente el número es muy pequeño. Es muy pequeño para lo que es la influencia que han tenido en países como, por ejemplo, sobre todo las primeras grandes repúblicas modernas, Francia y Estados Unidos, que es donde realmente tuvo fuerza. Bueno, los británicos, porque son todos los creadores de la forma moderna. Pero es cierto que en España no ha sido tan enorme la influencia como a veces se quiere hacer creer. Eso no quiere decir que no hubiera, que siempre la ha habido. Pero creo que no es tan importante, ¿verdad? Era mucho más importante porque se la hacía crecer. Se la hacía crecer como una especie como de... ¿Cómo eso? ¿Cómo esto? Yo estoy con la pregunta de Jesús. Creo que es muy difícil pensar que en el alto entorno del gobierno de los gobiernos franquistas esto no se sabía. Esto se sabía seguro. Lo inquietante es que a día de hoy las tesis fundamentadas en obras sobre historia, la historia de esta época de Suárez y Ricardo de la Cierva, siguen. Y los que les han seguido, que son muchos. Exacto. Y están en micrófonos también, en sus programas. Sí, pero porque siguen repitiendo esa información, que ahora se sabe que es falsa, que va a pasar, ¿no? Da igual, hay un factor interesado en ello, es que va a dar igual, si no lo encaminarán hacia otro lado. Pero es que son elementos que se mantienen de manera permanente, aunque realmente no tengan ninguna importancia. Es decir, yo creo que lo que era importante era, es porque, no sé quién, si Jesús o cuando se ha comentado, o ha sido tú, porque se decía que había 80.000 y se sabe que en la República había 10.000. Sí, bueno, pues porque es una manera de demonizar. Los colocas en un punto donde te interesa tenerlos. Es como si de repente, yo que sé, el régimen de Hitler empieza a decir que el número de judíos alemanes era 4 veces más alto del que era. Pues, bueno, pues ya está. Se considera judío y punto, ya te han colocado en un lado. Claro, pero ese dato, fíjate, para mí es bastante revelador en varios sentidos. Primero, yo creo que Franco sabía muy bien lo que era la masonería y sabía que el peligro era más que relativo. Es decir, yo creo que su obsesión contra la masonería no es porque representara un problema y un peligro directo a su régimen, sino sencillamente porque había que crear ese enemigo invisible. Entonces, había que focalizar muchos de esos problemas que tenía el régimen de Franco, pues en un enemigo que no era tangible, pero que se hizo creer a la población que estaban prácticamente por todos lados esa famosa conjura judío-masónica. Yo estoy convencido que, evidentemente, si había 10.000 en la República, y esos son datos objetivos comprobables, en la época de Franco había muy pocos, es decir, había gente pues de forma clandestina, y esos son los que estaban en España porque prácticamente todos se marcharon. Es decir, intentar continuar ese discurso permanente a lo largo del tiempo diciendo que los masones estaban ahí, que querían derribar no solo su régimen, sino que iban contra los valores fundamentales de España, yo creo que es un discurso demasiado infantil. Yo pienso que Franco, en este tipo de informes, él sabía perfectamente que algunos eran verdaderas burradas, pero lo quería creer, y sobre todo Carrero Blanco, que posiblemente fuera mucho más fanático y más credo de lo que Franco, lo quería creer porque eso ayudaba a sus fines. Es decir, estamos hablando de estrategia política donde, y no es algo nuevo, estás buscando un enemigo invisible. Visible no hay porque no había ningún tipo de problema, fuera de la, lógicamente, de las estrategias políticas, ¿no? Pero había un tipo de problema con los vecinos, pero sin embargo sí que había que crear esa especie de alerta permanente. Y la alerta permanente estaban en los comunistas, en los judíos, estaban en los masones y estaban en aquel que realmente intentara atentar con esos principios fundamentales. Y de ahí un poco iba el discurso de la famosa obra, que ya casi es un incunable, que escribió, que se titulaba así, Masonería, de Joaquín Bor, que se sabe que era el pseudónimo que utilizaba Franco. Manuel, además, la existencia de esos complots no ha sido algo exclusivo de... y la utilización como propaganda o no, pero sí como un elemento informativo necesario para dar a conocer la existencia de esos complots, no es algo que haya sido exclusiva de nuestro país, ni exclusiva de tiempos anteriores. En la actualidad, bueno, en España un poquito también, ¿no? Pero en la actualidad en algunos países hay movimientos verdaderamente importantes en contra de la masonería, a la que se le supone muy vinculada a determinados poderes, por ejemplo, en un país islámico. Sí. No, pero es que además yo no tengo tampoco tan absolutamente claro que todo fuese una cortina de humo, porque independientemente del número de integrantes de las logias masónicas, yo creo que lo que preocupaba a Franco no era la cantidad, sino la calidad o el poder de presión que pudiese crecer la masonería, que evidentemente en el contexto histórico del que estamos hablando, en una época en la que primaba los valores ultracatólicos en la España de Franco, pues la masonería no encajaba muy bien con esos conceptos masónicos, pero todavía en el siglo XX y en el siglo XXI existen movimientos radicales obsesionados con la masonería, por ejemplo en Turquía, donde que es un país oficialmente laico, aunque sea de una mayoría islámica y europeo, pero que hace muy pocos años se produjeron precisamente unos atentados contra varias sinagogas en Estambul por una organización que además tiene el curioso nombre de el Frente Islámico de los Caballeros del Gran Oriente, o los Caballeros del Gran Oriente del Frente Islámico, algo así, no sé exactamente cuál es la traducción del turco, cuyo principal enemigo es la masonería sabataísta fundada por un judío converso al Islam y que, bueno, que tiene mucha influencia en el gobierno turco actual, y que probablemente sienten la misma animadversión y el mismo odio visceral contra la masonería que sentía Franco, y no solamente Franco, porque yo he tenido la oportunidad, con el paso de los años, de conocer a varios comisarios de la que entonces era la legendaria Brigada Político-Social del franquismo, que luego se convirtió en la actual Brigada de Información, como el comisario Antonio Vitier Hinojosa o como el comisario Piñeiro, que compartían absolutamente la obsesión de Franco contra la masonería, fueron los autores de los primeros informes policiales de la político-social contra los masones, y realmente los veían como un peligro real y objetivo para el régimen de Franco. Cambiamos de tercio. Hemos dedicado bastantes minutos a esta información. Es verdaderamente importante, un descubrimiento que aclara mucho sobre el pasado más reciente de la historia de nuestro país y que tiene que ver con una sociedad secreta sobre la que desde luego no se ha escrito la última palabra, sobre la masonería. Carlos, nos formulamos una pregunta: ¿sí, invisible o aparentemente invisible para algunos es el poder de la masonería, también lo serían los extraterrestres? Fijaos qué pregunta más curiosa, porque además aquí lo importante de la noticia no es la noticia en sí misma, el contenido, es decir, ¿serían los extraterrestres invisibles para nosotros?, sino quién la plantea y por qué. El que ha sugerido esta idea es ni más ni menos que Martin Rees. Martin Rees es uno de los mejores cosmólogos del mundo, es el presidente de la Royal Society británica y además ocupa el cargo honorífico pero prestigioso de astrónomo de la reina. Sí, tiene un astrónomo la reina en Inglaterra. Bueno, es un cargo, obviamente mantiene el nombre, pero ya no lo es. El caso es que Martin Rees, además de su prestigio, en una conferencia en la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, en la NAS, dijo que uno de los problemas a los que nos podemos enfrentar a la hora de localizar vida extraterrestre es que la tengamos delante de nuestras narices y no la veamos. Y hacía referencia al hecho real de no verla. Contaba que el problema es que nosotros buscamos algo muy similar a lo que nosotros mismos tenemos y no queremos asumir que podría existir una civilización o civilizaciones que manejaran conceptos de la tecnología y de las matemáticas radicalmente diferentes de las nuestras. El ejemplo que ponía era muy interesante porque decía, es decir, sospecho que podría existir vida e inteligencia allí fuera bajo formas que nosotros no podemos concebir. Del mismo modo en que los chimpancés no pueden entender la física cuántica, ellos podrían tener y manejar aspectos de la realidad que están más allá de la capacidad de nuestros cerebros. Esto es importantísimo porque es la primera vez que un científico de fama mundial se atreve a manifestar algo que, sin embargo, en círculos científicos de físicos, astrónomos, matemáticos, ingenieros, técnicos incluso, se lleva hablando desde hace años, y es la posibilidad de que determinados elementos de los fenómenos aéreos anómalos genéricos, o sea, lo que llamamos habitualmente fenómeno OVNI, esté relacionado con tipos de tecnología que se escapan de nuestra capacidad de percibir la realidad por nuestros sentidos biológicos y por nuestras máquinas, es decir, por nuestra capacidad de mejorar lo que nosotros podemos ver o alcanzar. Se basan en elementos clásicos de los avistamientos, desde elementos de invisibilidad o de silencio radar, hasta fotografías, por ejemplo, como la famosísima serie de fotografías de la Laguna de Cote. Es decir, muestras clarísimas que tenemos delante de nuestras narices de que ahí hay algo que es tecnología y que, sin embargo, se mueven parámetros totalmente diferentes a lo que nosotros podemos entender. Digamos que entre los científicos actuales están abriendo dos vías. La vía que representaría Michiko Kaku, famosísimo investigador y físico, que apunta en su última obra, bueno, hacía algún comentario en hiperespacio, pero la última ya lo insinuó un poco más, es decir, que nos enfrentemos a cuestiones que forman parte de otros universos, otras realidades, o por el contrario, la teoría de Rees, es decir, que formen parte de un mundo muy cercano al nuestro, o sea, de nuestra propia realidad, pero que sin embargo nosotros no seamos capaces de sentirlos, localizarlos, percibirlos o verlos. Fíjate que incluso habría una tercera hipótesis que también sería muy apasionante, ¿no? Porque en el fondo lo que están manteniendo estos grandes científicos es que siempre han estado ahí. Lo único es que no somos capaces de verlo, bien porque están en otro tipo de dimensión o sencillamente porque tienen una tecnología que nos impide detectarlos. Pero ¿y si ellos fueran capaces de manipular nuestra percepción de la realidad hasta el punto de hacernos creer? Es que es la teoría de Jacques Vallée. Fíjate, es que sería la tercera. Tienes razón. Si hubiera una tercera variante, realmente es una visión de la segunda. Vallée, en su última obra, que es una novela, ¿sí?, donde él expone elementos, está traducido en español, donde expone elementos que él obviamente no puede contar como científico o como investigador de estos temas, pero aprovecha una ficción para poder hacerlo, sostiene una cuestión muy parecida a lo que acaba de decir Jesús, que sea no solo que tengan la capacidad de manipular nuestra realidad, sino que tengan usen esa capacidad precisamente para esconderse. Sería algo parecido a lo que dice Rees. Curiosamente, Vallée señala algo que no dice Rees, que a mí me parece extremadamente interesante, y es que su capacidad, en realidad lo que pasa es que está limitada. Que en el fondo era la teoría de John Keel, aunque nunca llegó a esbozar esto, en el fondo lo que pensaba detrás de las conclusiones a las que él llegaba de la realidad a la que nos enfrentábamos, era que en la práctica lo que nosotros vemos y percibimos son los errores de la limitación de su poder, por decirlo de una manera. Es como si a Harry Potter le falla la varita mágica y de vez en cuando no puede volar, por un ejemplo, y se cayera. ¡Pum! Entonces, es decir, esos pequeños detalles de capacidad, Jacques Vallée o alguno de los investigadores que le siguen, lo justifican por un tema que Reeves tocaba de manera incidental cuando hablaba de la capacidad de ocultación, que es el gasto de energía que se supone. O sea, ¿cuánta energía gastarías para tú poder ser así? Es decir, tú te puedes mover un concepto matemático, tecnológico o totalmente diferente al nuestro, pero en cualquier caso estás en un mundo real. Y en ese mundo real, nuestros sistemas, no nosotros con nuestros sentidos que están muy limitados, pero nuestros sistemas sí podrían captar de vez en cuando estas intromisiones. Como quien capta las estrellas ondas de una radio pero no consigue oír lo que dicen. Bueno, pues es muy parecido a lo que nos está ocurriendo. Lo captamos, pero captamos ruido, disturbios, algo que no es lo correcto. Sin embargo, sabemos que está ahí. Sin embargo, no lo podemos ver. Pero ese algo sí nos ve a nosotros. Pero tampoco puede, que es la interesante parte, ¿vale?, sobre lo de Reeves, entrar de manera libre en nuestro mundo. Tiene condiciones y limitaciones que, según Vale, derivan del gasto de energía que supondría o de sus limitaciones físicas. Sí, o de una ley cósmica de no injerencia. Podría ser. Esa sería la versión más humanista. Claro. Sería la versión más humanista. Es decir, no te puedes meter en esto que tú no puedes tocar. Pero en cualquiera de los casos parece que hay algo que les impide del todo al menos entrar del todo. O eso, o que no pueden, o que no quieren, o que no deben. Es especial porque no existe el contacto definitivo. Claro, pero fíjate, pero que ambos temas son interesantes, y este es un planteamiento muy curioso de por qué nosotros tenemos elementos de percepción de algo que ocurre a nuestro alrededor, que sin embargo no acabamos de captar bien. Claro, porque la pregunta que se haría mucha gente es esa: si ellos realmente tienen tanta tecnología y tanto poder, ¿cómo no llegan a llegar a contactar, aunque sean no con todo, a lo mejor con toda la Tierra, pero sí en determinados momentos? Pero es que, por lo que estamos comentando, claro, lo que hacen es que chocan, que hay algo que se lo impide. Claro, o que no les permite hacerlo. Un ejemplo muy curioso, siguiendo la línea de Kaku, basando ese tipo de teorías, pero no de manera general. Siempre se basan de nuevo en un elemento igual de la Laguna de Corte. Las famosísimas fotografías de secuencia del avión de cartográfico costarricense en la Laguna de Cote. Y es que la Laguna de Cote, que es una prueba tremenda, porque lo tienes delante de tus narices y lo estás viendo, parece significar que lo que está entrando en tu mundo, porque es lo que parece claramente, de hecho tú no lo ves entrar, en realidad lo que le ves es salir de tu mundo, de tu campo de percepción técnico, es decir, de lo que tus máquinas pueden captar y tu ojo puede ver. Tu ojo es biológico, pero tus máquinas no. Es muy interesante porque representa algo que está limitado en la región del espacio cuando está actuando. Es decir, de alguna manera no puede entrar mucho más allá. Es decir, le debe estar costando hacerlo. Que por eso es la teoría de Vale, de que tal vez lo que consiste es simplemente en un mecanismo de refuerzo. Algo que permite intrometerse en nuestro mundo, pero no de una manera brusquísima, como diría, por ejemplo, Freisedo, sino de una manera mucho más lenta, mucho más suave, mucho más... Bueno, Freisedo diría que somos una granja humana, sí, y que se están alimentando de nosotros. Hemos puesto un ejemplo muy exagerado, ¿no? Pero, bueno, Darnaude, por un ejemplo español más conocido. Es decir, sería una limitación sobre su propio poder, es decir, sobre la imposibilidad de hacerlo del todo. Este caso que estás citando de la Laguna de Cote, para algunos es la mejor fotografía de un objeto volante no identificado que existe. Sí, exacto. El avión costarricense oficial estaba cartografiando el país y tiraba fotografías cada 20 segundos. Exacto. Y en una de ellas se ve la laguna en estado absolutamente normal. Exacto. En el siguiente fotograma, en la siguiente imagen, exacto, se ve un objeto discoidal, la mitad del cual estaría saliendo del interior de la laguna. Y luego gira para colocarse en posición como una lenteja debajo de la cámara fotográfica y sigue tirando sus fotos. Para luego gracias a eso se pudo incluso medir la velocidad a la que estaba saliendo de la laguna ese artefacto, que era verdaderamente asombroso. Digo, y viene muy muy bien esta información, esta referencia que haces hacia el caso de la Laguna de Cote, porque fue un caso investigado, entre otros, por Peter Sturrock, que liberó el famoso panel Sturrock, en donde se presentaron algunos casos con enormes evidencias. Ese informe, el informe Sturrock, que fue financiado por la Fundación Rockefeller, se llevó a cabo en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, que es precisamente, Manuel, en la misma universidad en la que se llevó a cabo el proyecto Stargate, que es la base y el fundamento de esta película de la que antes nos hablabas, Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Sí, sí, una historia apasionante donde la realidad supera la ficción. El proyecto Stargate, que efectivamente se inició en la Universidad de Stanford, pero luego se continuó en instalaciones militares entre los años 70 y 1995 oficialmente, a pesar de que muchas fuentes, cada vez más fuentes, sugieren que se ha continuado la investigación clasificada posteriormente. Bueno, pues este proyecto Stargate lo que pretendía, siguiendo un poco a rebufo las supuestas investigaciones con espías psíquicos realizadas por el KGB, la Unión Soviética, era utilizar a militares de funcionarios del ejército con supuesta sensibilidad especial hacia las capacidades psíquicas como espías mentales, ¿no? Eso es lo que plantea, efectivamente, de una forma un poco generosa en su fabulación la película, pero que está basada en una historia absolutamente real, igual que estaba basado en una historia absolutamente real las informaciones que se filtraron, sobre todo después de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, en que muchos exoficiales del KGB, bueno, pues unos terminaron en el crimen organizado, pero hubo muchos oficiales del KGB que se dedicaron a vender casi al peso informes confidenciales y clasificados de los experimentos que se habían realizado con todo tipo de cosas dentro del campo de las operaciones psicológicas. En esta película se hace un desarrollo de este tema, probablemente porque hay temas serios que no se pueden tratar seriamente porque parecerían todo lo contrario, y este es uno de ellos, hablar en serio de el uso de grandes cantidades de fondos reservados del espionaje norteamericano para investigar las posibilidades de la evidencia, sobre todo de la visión remota, que es la técnica que más utilizaba y que aparece reflejada en la película, con fines de espionaje, pues suena un poco cachondeo. Entonces lo que ha hecho George Clooney en esta película es precisamente darle un tono más hilarante, más socarrónico a todo el planteamiento y exagerarlo bastante. Pero lo cierto es que esos experimentos existieron, y no solo en los Estados Unidos, pero te diría más. En esa película hay una serie de personajes reales que existieron realmente en el proyecto Stargate y que son interpretados por distintos actores en la película, como el sargento Len Buchanan o como el general Stubblebait, quiero recordar, ¿sí?, que no solamente existieron, como muchos otros oficiales, y esto es muy importante, muchos de esos militares que durante muchos años estaban destinados en unidades concretas, en instalaciones militares reales, con fondos oficiales, para investigar la aplicación militar de las capacidades psíquicas, cuando se licenciaron del ejército, y esto ya no lo cuenta la película, pasaron a la empresa privada, crearon empresas de seguridad, como otros muchos militares que se licencian de las Fuerzas Armadas, pero en lugar de dedicarse a la seguridad de forma convencional, se dedicaban a la búsqueda de personas desaparecidas, asesorar a empresas, como incluso colaborar con departamentos de policía como detectives psíquicos. Y en el caso del general Stubblebine, que es uno de los que aparece en la película, y sobre todo el caso del protagonista, interpretado por George Clooney, Lane Buchanan, en 1994, quiero recordar, vinieron a España para participar en la búsqueda de Anabel Segura. Uh-huh. Una historia también fascinante. Sin embargo, esa búsqueda no sé si dio algún tipo de resultado. Bueno, sabemos cuál fue el final dramático de esta historia, pero ¿dio algún tipo de resultado esta búsqueda u otras que se realizarán mediante estas técnicas en nuestro país? Bueno, esto es un tema incómodo, porque la respuesta en realidad es que sí, pero no. Es decir, cuando llega este equipo, fueron cuatro personas que llegaron a España contratadas por la revista Más Allá, porque el anterior director, José Antonio Campoy, era amigo personal de la tía de Anabel, y cuando las investigaciones policiales no daban resultados, recordemos que Anabel Segura estuvo más de un año oficialmente desaparecida, aunque cuando se resolvió el caso supimos que había muerto al día siguiente del secuestro. Lo que ocurre es que los secuestradores intentaban amortizar ese secuestro consiguiendo un rescate, a pesar de que Anabel ya no estaba viva. Es una historia de verdad fascinante. Cuando se produce el secuestro, a las 24 horas, Anabel Segura ya está muerta. Pero eso nadie lo sabía. Los secuestradores uh-huh. llegaron incluso a falsificar, y cuando digo que nadie lo sabía, obviamente los cuatro militares norteamericanos que estuvieron en España, pertenecientes al equipo CITEX, que es una de estas empresas privadas formada por militares, de estos hombres que miraban fijamente a las cabras, ellos tampoco sabían que Anabel Segura estaba muerta. Ellos simplemente tenían información que les facilitó la familia, los medios de comunicación. Es decir, que oficialmente Anabel Segura estaba viva, porque se llegó al extremo. Yo además, un caso que viví muy de cerca con el responsable de la brigada que llevó la investigación, hubo varios casos en que los secuestradores intentaron cobrar el rescate, se facilitaron pruebas de vida para demostrar a la familia que Anabel estaba viva, con una grabación magnetofónica que pasó la pericia de los analistas forenses, y esto es muy importante. Es decir, esa esa grabación fue analizada por expertos en fonética forense que dijeron que, bueno, que realmente Anabel estaba viva. La familia dijo que esa era la voz de Anabel. Luego supimos que no, que era la voz de la esposa del pastelero, de uno de los secuestradores. Uh-huh. Bueno, a pesar de toda esa información en poder de los videntes, de estos cuatro videntes, cuando llegaron a España, ellos estuvieron una semana recorriendo La Moraleja, los alrededores de Madrid, varias zonas, y redactaron un informe muy grueso, que yo tengo una copia, y ellos tienen un protocolo de actuación. O sea, cada uno de los detectives psíquicos, entre comillas, que participa en un caso de CITECH, realiza un test por separado, independientemente, para no influirse unos a otros. Bueno, por los cuatro videntes por separado, en su informe, lo tengo aquí delante, concluyen she's dead, ella está muerta, en los cuatro casos. Sí. Claro, cuando ellos entregan ese informe a la policía, a la familia y a José Antonio Campoy, que los había traído, pues poco más o menos que los echaron a patadas de España, porque todavía tenía que pasar un año para que se detuviese a los secuestradores y supiésemos que realmente Anabel Segura estaba muerta desde el principio. 1:57, rosa.ventos@onda0.es. Es nuestra dirección de correo electrónico. Vamos rápidamente con algunas cuestiones en una primera ronda de consultas. Desde Sevilla nos escribe Aníbal, que nos cuenta que recientemente ha visto un documental sobre un libro de ilustraciones que se encontró en Roma en el año 1997 y que se atribuye a Michel de Notre Dame. ¿Se sabe algo al respecto?, os pregunta Aníbal. Y además os plantea otra cuestión. Escuchó un monográfico, dice, sobre René Le Chateau, Saunier, de hace unos 9 años. ¿Existen noticias recientes sobre esto? Sí, es el famoso libro perdido de Nostradamus. Además, la diferencia es que no son cuartetas, no son estrofas más o menos ambiguas, sino que son, ni más ni menos, que unas cuantas acuarelas que intentan descifrar y revelar lo que va a pasar en el futuro. Es curioso que se publica en la fecha que tiene, ¿no? Es un año que ya había muerto Nostradamus, y otra teoría se la atribuye ni más ni menos que a su hijo, los hijos que tuvo, que también tenía esas capacidades proféticas. En fin, es muy controvertido. Algunos incluso intentan ver la fecha del 2012 en una de estas acuarelas. No me digas. También, sí, cómo no, faltaba más, ¿no? Y todo forma parte, ya digo, de ese tipo de dibujos extraños, donde hasta ese momento pues no se conocían las capacidades pictóricas de Nostradamus, pero está muy bien atribuírselo a él o bien a su hijo. Y luego pues tenemos a Eduardo, que quiere saber qué relación tiene el consumo de la ketamina entre la juventud y la supuesta expansión relacionada con las intenciones alienantes de las más altas esferas de poder. Ninguna. Pues ya está. Él tendrá otra idea, pero desde luego la mía es que ninguna. Desde Tenerife, Carlos, os propone que habléis de los dos últimos telescopios enviados por la ESA al espacio, alguno de ellos con componentes diseñados en la Universidad de La Laguna. Bueno, pues sería bueno, hombre, saberlo. Sí, pero propone algo, ¿no? Pero no es para responder ahora, ¿no? No, pero claro, y claro que íbamos hablando a medida que se vaya produciendo pues determinados hallazgos astronómicos. Y luego también tenemos a Alejandro, que dice si la hipnosis puede considerarse como un estado mental genuino, por ejemplo, como la fase REM del sueño. Los especialistas dicen que no. No, que no puede considerarse igual, porque nadie puede ser hipnotizado realmente contra su voluntad al 100%. Una cuestión más rápidamente, Martín. Pues tenemos una cuestión que más bien es una aclaración y la dejamos ya casi más para adelante, porque es un poco extensa, que nos envía Iván, un futuro maestro, una aclaración sobre las abejas. Bueno, pues después vamos con esa aclaración. Ahora es tiempo para las noticias en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos con lo que queda por saber de las abejas y lo que queda por saber de las noticias de la tertulia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos con la tertulia. Estamos también muy pendientes ya de ese Teatro Kodak, de los exteriores, de esa alfombra roja a la que acaba de llegar una de las grandes candidatas por The Blind Side, candidatas a mejor actriz este año, Sandra Bullock, la gran favorita. Siguen llegando, también ha llegado, hemos visto ya a los españoles, hemos visto a Banderas con su pupilo candidato como mejor director de el corto de animación es uno de los candidatos españoles. También ha llegado Almodóvar con un look espectacular. Más adelante estaremos con los Oscar. Aún faltan muchos minutos para que comience la ceremonia, pero antes de las dos, de las noticias de las dos, estábamos viendo los correos de nuestros oyentes y nos hemos quedado con una media, San Martín, que era una aclaración, y bueno, pues para no dejarlo ahí, pues vamos con ella muy rápidamente. Vamos a retomar el correo de Iván, como os decíamos, que nos escribía desde Tarragona para hacer una aclaración. Dice: como futuro maestro que voy a ser, me gustaría comentaros algo que se comentó el pasado programa, más concretamente el domingo. Tanto Carlos como Jesús hicieron un comentario erróneo sobre las abejas. Me explico, dice Iván. Ellos dijeron que las abejas construyen su panal mediante hexágonos. Pues no. Lo curioso es que las abejas no hacen hexágonos, sino cilindros, que es más sencillo y práctico de hacer. Ahora bien, cuando hay muchos cilindros, unos sobre los otros, terminan comprimiéndose. Fijaos, un panal es como si tuviésemos un armario lleno de rollos de papel higiénico. Todos, en un principio, son cilindros, pero entre ellos hay mucho espacio que nos aprovecha. ¿Cómo se puede aprovechar este espacio? Pues sencillamente comprimiéndolo. Mientras que su interior sigue manteniendo esa forma cilíndrica, en su parte exterior aparece de manera espontánea y natural el hexágono, que es la forma geométrica que mejor ocupa todo el espacio. Uh-huh. Comentaros que estuve ahora hace un año como cooperante en Nicaragua, acaba el correo electrónico Iván, y me encantaría que algún día hicierais un monográfico sobre este país tan pobre, pero a la vez tan encantadoramente misterioso. Agradecemos muchísimo, tomamos nota de esa petición de Iván, y agradecemos muchísimo esa aclaración, esa explicación ampliamente fundamentada sobre el mundo de las abejas, que como las hormigas nos han ocupado en muchas ocasiones con noticias verdaderamente fascinantes sobre sus capacidades. La última de las noticias, bueno, algún día tendremos que seguir recopilando informaciones, hacen alusión a cómo las abejas son incluso capaces de reconocer rostros humanos. Rostros, es un tema apasionante, desde luego, el mundo de las abejas. Jesús, otra noticia científica en los últimos días. Seguimos hablando de cosas invisibles, porque era invisible hasta hace muy poco la existencia de hielo en el Polo Norte, casi invisible, y lo que se había detectado era muy poquito en el Polo Norte de Marte, de la Luna. Se había detectado muy poquito, lo que era invisible era la cantidad total, eran millones de toneladas, algo espectacular. Sí, sí, sí, porque bueno, y también en Marte es verdad que ya se ha detectado que también hay hielo, y por lo tanto va siendo un misterio que se va desvelando poco a poco, pero faltaba. Pero no hielo de agua igual, ¿no? O el hielo tal y como lo entendemos nosotros. ¿No? Claro, ahí está un poco, y tampoco es el agua, el H2O tal como está en la Tierra, pero bueno, con independencia de eso sí que es la noticia esperanzadora para futuras colonias que se pueden establecer tanto en la Luna como en Marte. Pero en el caso concreto de la Luna, un radar estadounidense que se lanzó al espacio no hace mucho tiempo en un cohete indio ha detectado cráteres llenos de hielo en el Polo Norte de la Luna. Información importante, información que aclara muchísimas cosas y sobre todo es mensurable, es decir, da cantidades. El radar Minesat de la Agencia Espacial Estadounidense, en fin, de la NASA, halló más de 40 pequeños cráteres de un tamaño entre 1,6 a 15 kilómetros de diámetro, todos llenos de hielo. Aunque, bueno, todo el monto total del hielo pues depende mucho también del grosor del cráter, pero se ha hecho una estimación, y la estimación es que podría haber al menos 600 millones de toneladas métricas de agua congelada. Esto, como ves, es toda una campanada por parte de la NASA, porque cuantifica el hallazgo. Ha ocurrido, además, pocas semanas después de que el presidente estadounidense Barack Obama congelara, y nunca mejor dicho, pues todas las ambiciones de Estados Unidos para regresar a la Luna con otro tipo de cápsulas o con astrónomos o con astronautas. Y eso yo creo que puede hacer cambiar la decisión, porque una vez que tú sabes que hay ahí un buen caudal de agua, en este caso congelada, dejarlo ahí para que otras futuras expediciones, y recordemos que los chinos, los hindúes van a la zaga, ya no digamos los rusos, pues no sé hasta qué punto van a congelar esas expediciones a la Luna. Pero bueno, el hecho es que uno de los principales investigadores del experimento Minesat, que es Paul Spudis, ha comentado que este hallazgo muestra que la Luna es un destino más que interesante y más que atractivo en el terreno científico, operativo y en la exploración. Por lo tanto, yo creo que va a abrir unas nuevas puertas, ¿no?, para esa futura expedición a la Luna, además de la que está prevista para Marte, que posiblemente va a ser mucho antes de lo que nos están diciendo. Yo creo que sorpresa con la Marte, fíjate. Yo creo que sí. Hay la sensación... Hay unos rumores ya por todos lados. De que han descubierto un tipo de... ¿De motor? Está claro, tiene algo. De motor... Tienen algo. Está claro que tienen algo. O sea, está ya Internet plagado de sospechas y rumores de que los americanos... Hay rumores incluso que hablan de 2 meses para poder llegar a Marte. Lo cual, eso rompe, sí. Claro, rompe cualquier estadística de lo que se entendía como era un viaje a Marte, que se hablaba siempre de meses, incluso de años. Bueno, pues si en 2 meses se podría hacer, quiere decir que tienen algún tipo de motor o de combustible de momento desconocido y que sería una especie de as en la manga que algún día pueden revelar, si esos rumores son ciertos. Pero bueno, si son ciertos ya lo comentaremos. Es que sabes la línea de... Mira, la semana que viene probablemente traeré una noticia de rumores de este tipo. Claro, pero esta vez va por un cibernético al estilo de esos... No, es que no viene de ahí. A mí solo que los rumores antes hablan de la noticia. No viene de ahí, y tampoco es que me fíe mucho de los rumores que vienen de centros de investigación institucionales, porque están muy manipulados. Pero es que este tiene buena pinta, porque empezó con una especie de rumorcillo en agosto del año pasado de que algunas de las investigaciones de los montones de centros que investigan sobre posibilidades nuevas de... Es un mundo abierto completamente en la imaginación. Ahí vale todo, desde veleros solares hasta... Pues que ciertos tipos de investigaciones que se van adelante como motores de plasma parece que estaban indicando la posibilidad de que habían encontrado algo y que iban a empezar a probar. Yo creo que el interés de nuevo sobre Marte y alejarse un poco de la Luna y las declaraciones tan chulescas y, por cierto, tan inapropiadas hace poco de unos representantes del gobierno norteamericano cuando anunciaron que suspendían el proyecto lunar, que ante la pregunta de, bueno, ¿y qué va a pasar cuando los chinos o los indios o los rusos vuelvan? Y dijo, hay solamente 6 banderas en la Luna y no se preocupen, todas son nuestras. Esa chulería que no viene a cuento, porque además hay que reconocer que es que la Luna no está muy lejos. Y se puede encontrar un día fácilmente con que haya otra gente allí. Parece que les indicaba de nuevo con esa idea del alejamiento que tienen algo. Habrá que seguir esto de cerca, a ver si tengo una noticia o miramos algo con un poco más de interés. Con más datos de dónde vienen las cosas estas, pero empieza a haber un rumor bastante, un rum-rum, de que algo hay, algo tienen. La investigación que nos va a presentar ahora Manuel Carballal es apasionante, y es una investigación científica, en toda regla, que se ha publicado en revistas científicas. El titular es sorprendente, porque nos habla de dos términos, pues en teoría contrapuestos, visión ciega. En algunos foros antiguamente se hablaba de este asunto como algo así como la visión dermo-óptica. Bueno, nos va a hablar de ese estudio, de ese trabajo y, como digo, es apasionante, Manuel Carballal. Manuel, cuéntanos. No tiene nada que ver en realidad con la visión dermo-óptica. Este es un trabajo, yo no sé si os acordaréis, hace quizá un par de meses traíamos a esta tertulia los trabajos de Susana Martínez Conde, que es una coruñesa. El año pasado fue declarada una de las gallegas del año, gallega del mes de marzo por el Grupo Correo, sus investigaciones en Estados Unidos como directora del Departamento de Neurociencias Visuales del Barrow Neurological Institute de Phoenix. Bueno, pues acaba de publicar hace muy poquito en la revista Mente y Cerebro un trabajo científico interesantísimo titulado Visión Subconsciente sobre... a ver si somos capaces de explicarlo bien, sobre los casos de mutilaciones de la corteza visual primaria, que lo que se denomina el área V1 en neurociencias, que limitan la visión de unas personas provocando una ceguera en una parte del cuerpo, ¿no? Cuando esa mutilación se produce en la parte, en el hemisferio derecho del cerebro, desaparece la visión en la parte izquierda y viceversa. Todas estas neurológicas suelen aparecer cuando se comienza a estudiar a personas con daños cerebrales, con amputaciones de áreas del cerebro, con lesiones, traumatismos graves y demás. Y ya en los años 30 y 40 del siglo XX, los neurobiólogos que extirpaban quirúrgicamente el área V1, la corteza visual primaria, en experimentos que se realizaban con primates, con monos en laboratorio, pues en algunos casos ellos sugerían que parecía que los animales retenían algunas capacidades visuales imposibles porque se les había extirpado esa parte del cerebro, por lo tanto no podían ver, estaban ciegos de esa zona. Sin embargo, bueno, pues parecía que realmente conservaban una capacidad para percibir estímulos visuales. Muy pocos científicos creían que se pudiese ver sin la zona V1, eran absolutamente escépticos, pero después de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, algunos soldados que habían sufrido heridas que abolían, que traumatizaban o que amputaban la zona V1 del cerebro, bueno, pues también parecían retener una función visual residual. y de nuevo el se recibió con mucho escepticismo. Estas informaciones, hasta que en 1973 un equipo del Instituto de Tecnología de Massachusetts publicó un informe en el que ellos veían que pacientes con esa, que habían perdido esa área visual, la L1, hacían movimientos oculares como si realmente fuesen capaces de ver esos objetos. O sea, es decir, había unos movimientos musculares en los ojos inconscientes como si realmente pudieran seguir esos objetos que ellos, sin embargo, decían no ver. Se trataba de un fenómeno realmente subconsciente, ¿no? Y posteriormente, la Universidad de Oxford hizo ya un trabajo fascinante con un sujeto, el paciente DB, que es el eje fundamental de este artículo que acaba de ser publicado, que se ha sometido a muchísimos experimentos, como otros sujetos, y que sufrió esa amputación de esa área del cerebro, del área de visión primaria. Bueno, cuando comenzaron a hacer experimentos con él, se le pedía que él intentase percibir objetos o estímulos visuales, formas geométricas complejas, luces, etcétera, que se colocaban en esa área que él era ciego. Y claro, él decía que él no veía nada. Sin embargo, se le pedía que intentase responder a esos estímulos de forma, lo que él creía que era aleatoria. Bueno, pues después de hacer una serie de experimentos se descubrió que acertaba con una mayor prominencia de lo que se podría atribuir al azar, a pesar de que él en todo momento consideraba que se trataba de conjeturas, de especulaciones, porque él no era capaz de percibir esos objetos. Después de muchísimos experimentos, se hicieron series intensísimas. En 2006 se publicó otro estudio, se descubrió que cuantos más experimentos se realizaban con estos sujetos, y esto es lo importante, mayor era el número de aciertos. Es decir, que se podía entrenar esa forma de percepción inconsciente, hasta un punto tal que los experimentos que realizaban con este sujeto, él llegaba a obtener más resultados con estímulos colocados en esa parte de su cerebro que era ciega, que en la otra parte en la que mantenía una visión normal. Claro, esto ofrece unas posibilidades de investigación extraordinarias, os podéis imaginar, ¿no? Pero, Manuel, supongo que los científicos, una vez que han demostrado que eso estadísticamente es cierto, que ocurre en este caso en el que se han fundamentado estos trabajos y en otros, pero supongo que los investigadores, los científicos que han llevado a cabo este estudio, ofrecerán un modelo de explicación para justificar cómo esa persona que no tiene esa capacidad de ver, sí la tiene de percibir qué es lo que tiene delante. Claro, es que, en primer lugar, yo creo que esta es una de las cosas más importantes. Es un fenómeno que se ha dado en muchísimas, existen muchos estudios además de este. Lo que ocurre es que, en este caso, probablemente el sujeto de estudio ha sido el más ejercitado, porque se realizaron, por ejemplo, una batería de test durante 3 meses de práctica diaria, en el que las respuestas llegaban a alcanzar un 25% de aciertos por encima del nivel de azar. Incluso, y este es otro tema importante, se utilizó el patrón Gabor, se llama, con una plantilla gris, con estímulos de 2 segundos temporales, en los que el sujeto podía percibir, describir algunas características de ese estímulo, pero no trayectorias complejas ni características específicas, ¿no? Pero en el caso de DB, que es el más importante, se encontró que los test de campo con visión más trabajosos, los test de campo ciego, que parecían no requerir ningún esfuerzo, él decía que se limitaba a adivinar. De ahí viene la asociación que se ha hecho posteriormente, claro, con lo de la dermo-óptica o con, sí, la posible relación con el mundo paranormal, que no tiene, repito, ninguna relación con el campo paranormal. Se trata de una cuestión puramente neurológica. Pero una pregunta, en el caso de B, ¿él era ciego de nacimiento o se había quedado ciego después? No, y además no se trata de una ceguera total, sino que en estos casos, por eso se puede comparar los resultados de su parte ciega con su parte como vidente, con capacidad visual. Él sufrió un trastorno de la corteza visual primaria en el lado derecho del cerebro, lo que le limitaba completamente la visión en el lado izquierdo del cerebro. Es decir, él tenía la capacidad de ver por el ojo izquierdo, la parte derecha, y había perdido la visión en la parte contraria. Por eso se pudieron hacer experimentos comparando su capacidad visual, su percepción sensorial ordinaria, digamos, con la percepción no ordinaria, que es lo que ha dado lugar a toda esta investigación. Claro, con lo cual tenía de algún modo ejercitada la vista ya para poder dirigir los ojos a ese objeto o a ese campo de visión. Claro, lo interesante es que si se anula el ojo, la parte que puede ver Picot, seguía en el ojo que no podía percibir estímulos visuales, seguían produciéndose los mismos movimientos musculares y podía describir, por ejemplo, unos enrejados muy difusos. Estoy viendo las estampas que se utilizaron con muy pocos matices, y que él podía describir correctamente incluso por la parte de su vista, por el ojo, que estaba totalmente ciego. Esto es lo interesante de esta investigación. Y sobre todo, lo esperanzador es que esa capacidad, ejercitándola con la práctica, alcanzaba cada vez mayores beneficios, lo que puede suponer, por supuesto, un estímulo o una esperanza en cuanto a la calidad de vida para las personas que sufren esa pérdida de la corteza visual primaria, del área V1. Y en definitiva, lo que este estudio presenta, porque de hecho se ha publicado en esta revista alemana, en la versión alemana, también en la castellana de la revista Mente y Cerebro, en definitiva lo que viene a concluir cuando se establece un modelo de por qué ocurre eso, es que la capacidad para identificar las cosas está en el cerebro y no exactamente en la parte exterior del ojo. Pero claro, que faltan muchas investigaciones para determinar cuáles son los mecanismos que eso hacen posible. Lo que se ha demostrado ahora es que eso es posible, ¿no? Claro, y además incluso Susana Martínez Conde, que es una especialista, porque recordemos que hace unos meses comentábamos los experimentos que ella presentó en España, los trabajos que está haciendo en Estados Unidos, utilizando a ilusionistas, a prestidigitadores, a magos, para el estudio de las neurociencias, para el estudio de la percepción. Y una de las aportaciones de su trabajo es que los ilusionistas, los magos, cuando realizan una rutina en un espectáculo de magia, no falsean la realidad. Lo que falsean es la percepción que tiene el público de la realidad, precisamente porque nosotros no solamente vemos una escena o vemos una situación, sino que la interpretamos en el cerebro. Noticia verdaderamente apasionante e interesantísima esta que nos acaba de comentar Manuel Carballal. Son las 2:23, continuamos en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Seguimos pendientes de esa alfombra roja, siguen llegando las grandes estrellas. Jeff Bridges, que es uno de los candidatos a mejor actor, el gran favorito, acaba de llegar. Kate Winslet ahora mismo en esa alfombra roja, y tenemos ya pendiente de toda esa información a nuestro especialista en el mundo del cine, José Manuel Escribano, que dentro de muy poquitos minutos, cuando comience la ceremonia, se sentará aquí junto a nosotros y asistiremos a la entrega ya de las primeras estatuillas. Pero hasta entonces continuamos con La Rosa de los Vientos, continuamos con noticias, con informaciones también muy importante en relación al hombre prehistórico. Hace decenas de miles de años todavía se busca cuál es el origen de la comunicación simbólica en nuestros ancestros, Carlos, pero este nuevo hallazgo puede aclararnos mucho el momento en el cual empezamos a comunicarnos, y ya no solamente de forma gutural, a través de sonidos, sino a través de cosas más o menos escritas. Más o menos no, escritas. Otra cosa es que consideremos o no escritura. Pierre-Jean Texier, que es quien ha liderado la investigación que ha llevado como resultado a la publicación en la revista MNAS del hallazgo de 270 cáscaras de huevo de avestruz que tienen una especie de extraños grabados, a los que es curioso porque la prensa en España llamaba códigos de barras. La verdad es que tiene un cierto parecido, porque se trata de un sistema simbólico que consiste en marcas de rayas y figuras geométricas muy sencillas que parecen permitir una identificación de un objeto. Lo que sí se sabe es quién fabricó esto, quién lo hizo y por qué. El motivo sí, esta vez sí se conoce, con lo cual es una investigación en cierto modo a la inversa, dado que no desconocemos la razón de la causa por la cual estas incisiones o marcas se hicieron, y qué es lo que ha hecho sospechar al equipo de Pierre-Jean Texier que estamos ante algún tipo de protoescritura o de elementos de marca simbólica. Hace 60.000 años, un grupo de seres humanos como nosotros, que vivían en el refugio de Dieppe Kloof, en la costa occidental de lo que hoy es la República de Sudáfrica, es un complejo kárstico muy parecido, pues para que la gente se haga una idea, a la ciudad encantada de Cuenca. Tiene un paisaje muy similar. Sí, caprichos geológicos, ¿no? Sí, sí, sí, esa zona. Bueno, pues los cazadores que vivían allí hace 60.000 años abandonaban sus zonas de refugio y partían de cacerías de amplio radio, a veces durante días. Sin embargo, como el territorio hoy es árido, pero entonces lo era todavía más, era un territorio tremendamente árido, muy parecido al actual Kalahari, pues lo que hacían es que para atravesar las tierras, el problema es que se podían quedar sin agua. Y lo que hacían es que guardaban el agua en huevos de avestruz y lo enterraban. Lo enterraban y de esa manera, como pulgarcito, cuando volvían por el mismo camino que habían ido, podían recuperar los huevos de avestruz, romperlos, bueno, abrirlos de nuevo, porque los tapaban, y consumir el agua que tenían dentro. Sí, pero cada uno el suyo. Ahí está. Eso es como de marca de cantero, ¿no? Esa es la conclusión a la que llega el equipo de investigadores sudafricanos que lo lleva adelante, y es que consideran que se trata de un sistema de comunicación que permitía que cada uno de los cazadores de la tribu pudiera encontrar sus huevos a la hora de volver, identificar los que eran suyos. Sí, los avestruz te refieres. Exacto. Esto es interesante porque remontaría los orígenes de la escritura humana en 56.000 años atrás. Uh-huh. Salvo que otros dos encuentros muy importantes, otros muy parecidos, se encontró en una zona relativamente próxima, que lo que parecía indicar era también la existencia de algún tipo de comunicación simbólica, que son los de Blombos, la cueva de Blombos. Pero luego existe uno, pues es más discutido, aparte de los Elas, que había que dedicarle un día un monográfico, que son unas extrañas inscripciones que se encontraron en Wiesleben, en Alemania, que parecían consistir en marcas o en símbolos que se remontarían a 350.000 años, hacía muchísimo más atrás, cuando ni siquiera había seres humanos en el mundo, no había hombres como nosotros. Homo sapiens. Claro, estos de los que estamos hablando son homo sapiens como nosotros. Realmente cualquier tipo de investigación que se pueda ir haciendo sobre la escritura simbólica en el mundo, yo voy a estar haciendo una especie de recorrido general de todos los tipos de símbolos que aparecen en otras culturas, ya sean manos, puntos, rayas, puede permitirnos avanzar en si de verdad los seres humanos tenemos algunos elementos simbólicos de tipo general que forman parte de nuestro origen más remoto y profundo, que nos hace que nos resulte a todos por igual el utilizar determinados símbolos o marcas para decir algo o dejar un mensaje. Eso sí que es un descubrimiento importante. Hace 65 millones de años se produjo la desaparición de los dinosaurios y, bueno, desde entonces no, porque no existían seres humanos, pero desde hace muchísimo, muchísimo tiempo que se ha hablado de cómo un meteorito fue el causante de esa destrucción. Pero hace no tantos años, hace unos cuantos, comenzaron a surgir informaciones y datos que cuestionaban la teoría aceptada. Hace unos meses volvió a negarse el desmentido de esa noticia y volvió a decirse que era un meteorito. Luego volvió a decirse que no era un meteorito. Bueno, se ha entrado en una línea y en un encadenamiento de noticias de afirmaciones, desmentidos, afirmaciones y desmentidos permanente. Y bueno, tenemos el penúltimo episodio ahora. Sí, lo dices bien, el penúltimo, porque no sé si esto aclarará ya de una forma definitiva. Yo entiendo que sí, porque llueve sobre mojado y la verdad es que este tipo de teorías sí que quieren que se zanje de una vez por todas y todo el mundo se quiere llevar el gato al agua, ¿no? Todo el mundo, me refiero, pues el investigador que diga de una forma tajante que lo que realmente impactó fue un meteorito y que eso fue la extinción de todos los dinosaurios. Y al final es verdad que la pista, la teoría del meteorito vuelve a cobrar fuerza. Se dice incluso el lugar exacto donde se produjo el impacto, que fue en Chicxulub, al norte de la península del Yucatán. Y se ha desestimado, porque claro, para intentar que esta teoría llegue a buen puerto, se ha desestimado que la extinción se debiera a una erupción volcánica, pues que esa era la teoría última que se estaba barajando, ¿no? Se argumentaba una posible intensa actividad volcánica en la península del Deccan, en la India, y que los restos del flujo de esa erupción, conocido como el Deccan Traps, pues es lo que hizo que durante mucho tiempo, estamos hablando de 1.5 millones de años, pues generara una expulsión continua de basalto, y que eso era suficiente, para que veáis un poco la cantidad, para rellenar el Mar Negro dos veces. Y se creía que es lo que pudo haber causado el enfriamiento planetario y por lo tanto una lluvia ácida a escala global y hizo que los dinosaurios desaparecieran, entre otras especies animales. Lo que pasa es que a veces se olvida que esa desaparición tardó miles y miles y miles de años. Exactamente. Que fue luego muy lenta. Es decir, claro, que no, esa teoría es la que era bastante endeble, porque se sigue manteniendo, y esta es la explicación que ha dado, por ejemplo, la doctora Joanna Morgan, que es coautora del informe del Departamento de Ciencias de Tierra e Ingeniería en el Imperial College de Londres, y es el que ha establecido de una vez por todas que lo que cae allí es un meteorito que tuvo una fuerza 1.000 millones de veces mayor a la bomba de Hiroshima, y que solo este impacto, este meteorito de 15 kilómetros de diámetro, ni más ni menos, que impacta en Chilú, al norte de la península de Yucatán, es lo que pudo haber generado una reacción en cadena hasta el punto de que extinguiera gran parte de la vida sobre el planeta en cuestión de días. No de años, sino en cuestión de días, y de esto hace 65,5 millones de años. 12:30, 1:30 en la comunidad de Canarias, está comenzando ya la ceremonia, la gala, la número 82 de los Oscars. Estaremos ahí ya dentro de unos minutos, también en Estados Unidos con Agustín Alcalá, con José Manuel Escribano aquí en Madrid. Pero antes de finalizar la tertulia, todavía algunas consultas de nuestros oyentes y la bienvenida que se la daremos dentro de un instante a Fernando Rueda. Rápidamente, dos consultas, Martín. Pues Rafael Torres nos escribe desde Sudamérica. Nos cuenta que hace unas semanas estuvo en la selva en Colombia, Brasil y en Perú. Me acordé de vosotros, dice Rafa, porque en una conversación con el guía comenzó a hablarme de las crupiras o madres de la selva. Supongo que ya habréis oído hablar de ellas. Se trata de seres fantásticos, de pequeño tamaño y cubiertos de pelo, que viven en la selva y que juegan con los que se atreven a adentrar. Yo escuchaba interesado a Cayú mientras lo contaba, pero lo más sorprendente vino cuando me dijo que él los había visto. Hay otro animal de aquí que comparten los tres países, que es el tigre de agua. Se trata de una especie de pantera, pero con pies palmípedos, de un tamaño exageradamente grande. En el puerto Nariño vi representaciones de ella y escuché relatos de gente que había sido atacada por el tigre de agua. En fin, aunque supongo que ya conoceréis bien todos estos fenómenos, quería compartirlos con vosotros, y no me importaría nada que hicierais un especial de seres mitológicos de la selva. Pues muy bien. Nos lo haremos. Muchas gracias por su aportación. Y Javi dice que ha visto un vídeo por internet donde una niña portuguesa llamada Teresa, fallecida en una carretera de accidente de tráfico, por supuesto, que es recogida haciendo autostop por un coche. Ay. Una noche se acerca al lugar, otro accidente, el supuesto que iba de acompañante en el coche le graba, vamos, que era una niña fantasma y que está recogida en vídeo por internet. Es uno de los que no llevamos a Sevilla. Sí, falso, no, falso. Pero como todos estos, que es una leyenda urbana, no existe un solo caso real, ni aunque lo diga otro programa de radio los sábados por la noche. Hay dos versiones muy buenas. Hay una versión muy larga, que es fantástica, que además que está completa, donde te das cuenta que nadie es capaz de hacer una grabación así en real. Que nadie hace algo tan absurdo. Además van hablando los chicos, bueno, es una cosa. Sí, aquí en España y en otros países de Europa se habla mucho de la niña de la curva, ¿no? La autostopista fantasma, y sin embargo en algunos países de Sudamérica se habla de la llorona. Entonces tiene un poco la misma simbología. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche, un poquito más corta, 10 minutos más corta que otras semanas, por esos premios, la ceremonia número 82 de los Oscar, que va a llegar dentro de muy, muy poquito. Jesús Callejo, muchas gracias. Gracias, Bruno. Aló, Bruno. Carlos Canales, muchas gracias. Manuel Carballal, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana próxima.